El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, pero no todas las parejas reflejan esa unión en el mismo grado. Pues lo mismo pasa en la iglesia. Todos los creyentes somos uno, dice Pablo. Todos estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer. Pero esa unidad debe reflejarse en la práctica. Esa unidad debe ser cuidadosamente preservada, cuidadosamente guardada como un tesoro. ¿Saben por qué? Porque puede verse seriamente afectada en el trato de los unos para con los otros. Y es de eso que tratan estos primeros versículos 1 al 6 del capítulo 4 que estudiamos hace unos domingos atrás. Ahora en los versículos 7 al 12, el apóstol Pablo continuará tratando con este mismo tema, pero desde una perspectiva distinta. Ya vimos que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Vimos que esta unidad depende de las realidades eternas que los creyentes compartimos: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Ahora en los versículos 7 al 12, Pablo nos dice que esa unidad no significa uniformidad. O si quieren ponerlo en palabras positivas, que esta unidad de los creyentes es perfectamente compatible con la diversidad. Somos uno, pero no somos idénticos. Somos uno, pero no somos idénticos. Así como el cuerpo humano es uno solo, pero está formado de miembros diversos, ojos, orejas, pies, manos, etcétera, con diversas funciones, así también es la iglesia. Y esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12. Está formada de muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo. Ese es el tema que estaremos considerando en esta mañana, en los versículos 7 al 12. La unidad en la diversidad. No todos ocupamos el mismo lugar en el cuerpo, ni tenemos las mismas funciones. Ahora, eso en vez de dividirnos, debe unirnos más. Porque Dios diseñó la iglesia de esa manera para que todos nos necesitemos unos a otros. Debemos unirnos en esa diversidad. Y hay cuatro enseñanzas básicas que podemos extraer de nuestro texto sobre la unidad que gozan los creyentes en la iglesia en medio de la diversidad de dones y funciones que Dios ha repartido a cada uno. Y la primera enseñanza es que todos los creyentes han recibido de Cristo dones espirituales con los cuales beneficiar a la iglesia. ¿Qué es lo primero que Pablo nos enseña aquí? Que todos los creyentes hemos recibido de Cristo dones espirituales con los cuales edificar a la iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La iglesia es una, dice Pablo, pero, y ese pero en el versículo 7 es importante, la iglesia es una, pero, que nadie se confunda. Eso no significa que todos en la iglesia realizan las mismas funciones, ocupan el mismo lugar. No, Dios soberanamente ha repartido diversos dones entre los miembros de la iglesia. ¿Y qué son esos dones? Son capacidades o habilidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente para la edificación de la iglesia. Un don no es una habilidad natural. No se trata de una capacidad innata que el cristiano posee. Hay personas, por ejemplo, que tienen como personas innatas capacidad para hablar bien. Se convierten al Señor y de inmediato la gente piensa, ese debe ser predicador. No necesariamente. No necesariamente. Hay personas que en el mundo no tenían esa capacidad, se convierte y Dios le da el don. No son habilidades naturales, no son capacidades innatas. Un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo, y no porque nadie la merezca, ni como respuesta a nuestras oraciones. Mi hermano, no ores por tener tal o cual don. Eso es algo que Dios da y que lo da de pura gracia. Algunos tienen el don de servicio, otros el don de consolar, otros el don de enseñar, otros el de evangelizar a los incrédulos, y así muchas otras cosas más. De ese modo, estos hermanos pueden realizar esas labores en la iglesia con una mayor eficacia dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, todos los cristianos deben servir, todos los cristianos deben consolar, todos deben evangelizar, y así por el estilo. Pero algunos